caminos y si te responderé, el Señor lo ha prometido así. En la dura prueba o en la tentación, al momento nos da su protección. Cuán hermoso es poder confiar así, esperando siempre en el Señor, apropiándonos de su promesa fiel. Clama a mí, yo te responderé. Jehová es mi luz y mi salvación, y ahora de quién temeré. Si un ejército acampa alrededor de mí, ya no temerá mi corazón. Cuán hermoso es poder confiar así, esperando siempre el Señor, apropiándonos de su promesa fiel. Clama a mí, yo te responderé. Que el ángel de Dios acampando está, defendiéndome a mi alrededor. Pues a los que temen a su Señor, su promesa nunca faltará. Cuán hermoso es poder confiar así, esperando siempre el Señor, apropiándonos de su promesa fiel. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí.